presente. Seguimos con Michael Jackson. Aquí está Human Nature. Michael Jackson. Buenos días para Fide 05, también Notvier Vanegas, Carlos Fon y Pirulín nuevamente con nosotros. Ahí vamos con Joel Vipaz Santos, Roberto Carlos desde temprano en el metro.